vida un instante y volver a esa tarde donde todo acabó. Me pediste perdón, me lloraste mil lágrimas, yo bajé la mirada, te quise perdonar, pero te dije adiós. Fue el error de mi vida al sentir tu partida. Yo me puse a llorar, pero te dije adiós. Te juro, me arrepiento, porque vivo sufriendo. Si no tengo tu amor, pero te dije adiós. Tan cruel, y hoy mi mundo está solo y mi corazón roto. Me he quedado sin